Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Programa de la mano pachona. ¿Y quién habla? Jesús Rojas Lara. ¿De dónde, Jesús? De aquí, del trabajo de Tabacalera Mexicana, nombre de Cigatán. Ah, ay, qué tal comercial. Sí, sí. Adelante. Buenos días. Mire, yo tenía un relato sobre el estado de Veracruz. ¿De qué parte de Veracruz? De Córdoba, Veracruz. Adelante. Sí, mire, tengo allá una tía que se dedica a rezarle a los difuntos. Entonces, pues yo tenía aproximadamente como 14 años y yo era su acompañante, ahora sí que su pistolero, ¿no? Era lo que le llaman por allá las lloronas. Pues más o menos. Sí, que van y lloran y están rezando todo. Más o menos, ¿no? Pero mire, o sea que lo que le quiero dar a entender es que ella se dedica a rezar a los difuntos, allá se acostumbra que el difunto se le reza sus 9 días. Sí, el novenario. Ajá. Entonces, ese día le tocó ir a rezarle a un difunto, mi tía. Y entonces yo fui de compañero con 2 primas. Íbamos sobre el camino, allá es puro cañaveral. Nada más lo que le quiero dar a entender que lo que puede pasar ahí, pues, ¿qué será? Un vehículo nada más, porque no caben 2, simplemente 1. Entonces íbamos caminando y de repente se oye un tronido, eso era aproximadamente como a las 9 de la noche. Un tronido, pero bastante fuerte. Adelantito nos encontramos un basurero, como unos 5 metros, y creíamos que había explotado una botella de... Así como cuando hay lumbre, ajá, explota una botella y se oye el tronido, veo, demasiado fuerte, así como un cohete. Fuimos, alumbramos con una lámpara sorda que llevábamos y entonces no vimos nada, estaba todo tranquilo. Pero más adelante nos encontramos como a 10 personas que iban mismo a ese lugar, de esa levantada de cruz. Y entonces ya, como quisiera decirle, unas 13 personas en el camino, así que caminando cubríamos todo el camino. Todo el camino cubríamos. Y entonces, cuando de repente se oyen unos jinetes que venían atrás de nosotros y que pasan, pero junto a toda la flota que íbamos caminando. Pero la realidad de las cosas, en mi persona, nomás lo que sentí yo, mucho escalofrío. Pero haga de cuenta que los caballos pasaron volando, porque en la realidad no atropellaron a ninguna persona. A ninguna persona atropellaron. Adelantito, antes de llegar a la casa donde se iba a levantar esa cruz, están unas piedras enterradas. Ahí llegaron los caballos y uno de ellos relinchó, se paró de manos y que cae sus esclavitamente como cayeron en la piedra enterrada, y siguieron su camino a mano izquierda y la casa a mano derecha estaba, y se fueron los caballos. Cuando nosotros llegamos ahí, a ese lugar, estaban claritamente las cerraduras marcadas ahí. Pero lo peor del caso es que le vuelvo a repetir que no, realmente no atropellaron a ninguna persona, y el camino iba ocupado por todas esas personas, aproximadamente éramos 13. Llegamos, teníamos a la casa y de esa persona que se le iba a levantar la cruz, se le hizo lo que tenía que hacer. Esta levantada de cruz se acostumbra a las 12 de la noche. Y entonces, después de la levantada de cruz, pues varios se vinieron, pero como la tía mía tenía el compromiso de dejar todo en regla hasta el final de la cruz, levantar un Cristo y todo eso, nosotros terminaríamos como a las más o menos 2:30 de la mañana. Pues de regreso a las 3 de la mañana ya veníamos de regreso hacia la casa, pero ya nomás venía la tía, las 2 primas y yo. Veníamos caminando y de repente empezamos a oír unos cascos de caballo que venían troteando atrás de nosotros. De un chamaco, se puede decir. Pues yo que volteo y lo que vi fue ahora sí que un jinete con un charro. haga de cuenta un charro de Garibaldi, todo bien uniformado, con espuelas. A la luz de la luna brillaba muy bien el señor este, pero la realidad de las cosas es que no le alcancé a ver la cara, no se le veía la cara. Íbamos caminando, caminaríamos como, ¿qué se puede decir? Como un medio kilómetro hasta salir a la carretera principal. Camino y camino, y el caballo como que se oía más cerca, y yo volteé y volteé, yo viendo a ese señor, pero la realidad no le veía yo la cara. Y lo que empecé a sentir, un miedo espantoso, de que empecé a temblar y le decía yo a mi tía, tía, tía, ahí viene un caballo, que no hagas caso, no voltees. Y ella, como la costumbre de rezar, sacó su rosario y venía rezando todo el camino. Llegamos a la carretera principal. A la hora de llegar ahí, ya había luz, pero antes de llegar a la carretera principal, está un arroyuelo que atraviesa el camino. Pues llegamos a la carretera principal y que vuelvo a voltear ahí, y el jinete ya estaba abajo de su caballo agarrando la rienda, nada más mirando hacia nosotros, y vuelvo a repetirle, no le veí la cara, pero sí era un jinete. La realidad de las cosas es que allá todo el mundo, lo que es un pueblo, nos encontramos, nos saludamos, buenas noches, buenos días, todo el mundo, casi la mayoría de esas personas habla. Y el señor no habló para nada. Y ahí en ese lugar el señor ya no atravesó, porque la creencia de que ya hacía cruz el camino y ya no atravesó. Pero yo llegué con un temblor a la casa espantado, yo muy espantado, pero a la realidad no le vi la cara. Lo único que le alcancé a ver fue todo lo que es el cuerpo. Era un charro nada más. Eso es mi relato. Bueno. Muy bien, Jesús. Sí. Nos das una detallada narración de lo que sucedió cuando eras joven. Allá en, tenía como 14 años cuando me sucedió eso. En Córdoba. Sí, en Córdoba, Veracruz. Muy bien, gracias. Oigan, disculpen. Hey. ¿Puedo mandar un saludo a todos los compañeros de mi trabajo? Ajá. Muy amable, gracias. Hasta luego, buenos días. Gracias. Terminamos con la mano pachona. Gracias, buenos días. Vamos a nuestro corte. Regresamos con el último flash informativo de los automóviles que se rescataron ya el día de ayer. Y después vamos a nuestro departamento de quejas. Buenos días. No te vayas. Lo vivo de la noche está en su apogeo. Con Víctor Manuel Barrios Mata, en Fórmula 1, la fórmula de la noche. Radio Fórmula, en poder.